antes quería salvar el mundo. Este maravilloso lugar. Pero cuanto más te acercas, más aprecias la gran oscuridad que esconde. Lo aprendí a la fuerza hace mucho, mucho tiempo. ¿Cuál es tu misión? Poner fin a la guerra. ¿Qué guerra? La guerra que acabará con todas las guerras. Armas mucho más letales de lo que nadie pueda imaginar. El mundo puede ser nuestro. Seas quien seas, corres más peligro de lo que crees. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mueren inocentes. Ten cuidado, Diana. ¿Quién es esta mujer? Es mi secretaria, señor. Es una secretaria fantástica. Es nuestro deber defender el mundo. Y es lo que voy a hacer. ¡Diana! ¿Pelear una mujer vestida así? ¿Pelear? Nosotras hacemos valer nuestros principios, aunque no me opongo a enzarzarme en una pelea si la ocasión lo requiere. Hola a todos y bienvenidos al podcast 77 del Sótano del Planet. Estamos a día 3 de noviembre y hoy me acompaña Javier Olivares Tolosa. Muy buenas noches. Alberto Díaz Otero. Buenas noches. Alejandro Benito. ¡Miau! Paco Garrido. Muy buenas noches. Y Antonio Monfort hoy no nos va a poder acompañar porque tiene problemas técnicos. Vaya, se ha ido la luz en su pueblo y es imposible contactar con él. Así que arrancamos y vamos a meterle cañita al tráiler de Wonder Woman. Pues nada, hoy nos hemos reunido aquí para hablar del tráiler de Wonder Woman, segundo tráiler, después del de la San Diego Comic Con. La verdad que teníamos ganillas ya de hablar de algo que no fuera Batman vs Superman, pero pues, ya lo he dicho, o sea que vamos a hablar de Batman vs Superman seguro, haremos comparativas y rajaremos como perros. Menos Alberto, y creo que Alex, porque Paco yo creo que también ya está de los que raja con Batman vs Superman. Dejemos ese tema, vayamos a hablar del tráiler, tráiler de dos minutacos. Javi, ¿qué te ha parecido? Sabemos que por tu maravilloso canal de YouTube... No, sabemos que la has visto ya en Fair Reaction. ¿Qué nos puedes contar rápidamente qué te ha parecido? Así, pim pam fuera. Pues muy chulo. Eso es rápido, pim pam fuera, muy chulo, me ha gustado mucho y lo he disfrutado mucho. Alberto, ¿a ti te ha gustado? Sí, es wonderful, awesome. Awesome. Alex. Pues sí, sí, muy, muy chulo. La verdad es que los dos minutitos que nos enseñan de todo, no nos desvelan nada y muy cañero. Paco, ¿a ti qué te ha parecido? Pues a mí me ha gustado mucho, creo que es un tráiler como Dios manda, no te desvela nada y te dejan con ganas de ver la película ya. Yo la quiero que se estrene este fin de semana para ir a verla. Pues nada, yo tenía unas preguntillas antes de ir a ver el paso a paso y ver escena por escena, tenía un par de preguntillas a ver qué me respondéis a ellas. Ah, yo por cierto no he dicho, a mí también el tráiler me ha parecido bastante, bastante guapo. Tengo algunos peros que ya discutiremos en breve, pero en términos generales yo creo que es un tráiler cojonudo. Creo que te dan ganas de ver la peli y creo que es una sensación que más o menos ha cautivado a todo el que la ha visto. Yo a las personas que le he puesto el tráiler realmente han quedado con ganas de ver la peli. Así que buena manera de arrancar la campaña. Preguntitas, ¿qué os ha gustado más del tráiler y qué os ha gustado menos? Paco. Pues a ver, lo que me ha gustado menos quizás sea el abuso de la cámara lenta, pero porque claro, te han metido varias escenas en ese momento en el tráiler, que yo creo que en la película de dos horas y algo que quedará bastante más diluida, pero a pesar de que queda muy impresionante, puede dar la sensación, y es una crítica que he visto bastante por las redes, que puedan abusar de ello. Y lo mejor, pues la estética que tiene, creo que nos ha cautivado a todos esos colores, porque a pesar de que vemos escenas oscuras, en oscuridad, en ambientes oscuros, lo distinguimos todo perfectamente, y creo que en conjunto lo veo perfecto. Alex. Pues a mí, al contrario que Paco, de lo que más me ha gustado es el tema de la cámara lenta, del tema del slow, ahí esas escenas, tanto a la hora de parar las balas, como los saltitos, los barridos, todo ese momento, la verdad es que me ha molado. Coincido con Paco en que evidentemente en una película de dos horas y pico, bueno, ya veremos a ver si abusan o no abusan, pero lo que es el verlo en el tráiler me ha gustado bastante. Y lo que menos me ha gustado, pues no sabría qué decirte, tampoco ha habido así nada que me haya chirriado mucho. Quizá el que la veo no sé el porcentaje que habrá, pero veo mucha mano de Snyder por detrás. Muchas escenas que me han recordado, he visto mucho 300, he visto Sucker Punch, he visto cosas que me han llevado mucho a esas pelis. No sé, por decir algo, pero que tampoco es que me haya habido así nada que me haya dado una hostia, como diciendo, ¡buah, esto me canta mucho! Alberto. Lo que más me ha gustado sin duda de este tráiler es lo que desprende Gal Gadot, la presencia de Gal Gadot. O sea, ves a Gal Gadot y ves a Wonder Woman. Hay un par de tomas ahí que son absolutamente épicas. O sea, ya cuando una mujer así ya da en pantalla, ya es que tiene media película hecha. Y luego las escenas de acción, se sigue viendo que da el tipo. O sea, como presencia y como Wonder Woman, me encanta. Es fascinante. ¿Qué no me ha gustado? Ya, es un tema personal. A mí la ambientación, la guerra mundial, no es que especialmente me llame la atención. Que no es... Es algo muy, muy, muy personal y que no tiene nada que ver. No he visto nada que me haya desagradado, que bueno, que ya está muy bien. Javi. Pues a mí lo que más me ha gustado, estoy de acuerdo con Alberto, es la presencia de Gal Gadot como Wonder Woman, totalmente, y también el entorno, porque me encanta la diferencia de colores que hay entre el entorno, la fotografía, todo parece absolutamente precioso, perfecto. Lo que menos, también estoy de acuerdo con el amigo Alberto, por extraño que parezca, el tema de la guerra mundial, no porque no me guste ese escenario, me parece que es procedente para Wonder Woman, sino porque me parece que las comparaciones con la peli del Capitán América, el primer Vengador, son inevitables, y de hecho ya creo que le están haciendo un poco de pupita en las redes a Wonder Woman antes de empezar. Y lo segundo que menos me ha gustado es una apreciación personal que es pronto para valorar, pero creo que los villanos... Pues bueno, ni están ni se le esperan. Creo que van a ser un poco de chichinabo. Pero esto es algo más que puedes intuir que no te guste. Vale, yo bajo mi punto de vista a lo mejor también es Gal Gadot. Pasa que por no repetirme, creo que también me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho lo que es Isla Paraíso y Temiscira. Me parece que sube de puta madre, cojonudo. Y tiene un look fascinante y que te deja embobado. Cada fotografía es embobado. Y lo peor para mí es las escenas nocturnas de lucha, porque me recuerdan demasiado a Batman vs Superman. O sea, es decir, esperaba que para esta película no volviéramos a tener escena final, batalla final, por la noche. No sé, tío, alguna idea nueva, ¿no? Tan caros hacerlo de día, no sé. Y ahí es lo único que he dicho, joder, otra vez de noche. Uf, eso es lo único que me ha dejado un poco más mosqueado. Pero bueno. La cámara lenta a mí me ha molado, así como vosotros habéis visto, en alguno lo ha visto con problemas, yo lo he visto guapo, esa manera de disfrutar de la acción, de que te empalague incluso, me mola, y creo que Gal Gadot tiene una presencia cojonuda y para mí es una Wonder Woman muy, muy, muy, muy interesante. Respecto a lo de la batalla final en la noche, batalla final, suponemos que puede ser la batalla final, estaría de acuerdo contigo si no fuese porque vemos que va a haber una gran batalla en Isla Paraíso y eso va a ser a plena luz del día, que no estamos en el caso de Batman vs hecho Superman, que casi todas las escenas importantes o con enjundia sí que eran de noche, sino que aquí vemos que si es de noche es porque para diferenciarla de la otra escena, yo creo que, o quiero pensar eso. Hombre, en ese caso sí, hay contraste, y es lo que ha dicho Javi, que aquí se juega mucho con la fotografía. La colorimetría que hay en Isla Paraíso es una, la que hay en los escenarios de Segunda Guerra Mundial es otra, muy distinta, y lo que parece que será la batalla final por la noche también tiene un toque bastante diferente. O sea que sí que realmente hay diferenciación de momentos y entornos. Preguntita rápida, creo que es un poquito lo que estamos hablando ahora, ¿eh? Look and feel, ¿qué os ha parecido la estética de la película? A mí me ha encantado, me encanta cómo ha jugado con la fotografía, me encanta el look que tiene, me encantan los escenarios. Isla Paraíso, como tú dices, es una auténtica pasada. Quizá lo que es Temiscira en interiores me ha recordado demasiado a el Asgard de Thor. Eso, bueno, no está mal, pero incluso un poco a los tronos estos kryptonianos de Man of Steel también tenían cierto rollo, pero bueno, yo creo que cuando haces una sala de nobles o de algo que tiene que parecer un poco más de dioses o de alienígenas, pues corres ese riesgo de que sea más o menos similar, pero me parece que tiene un look estupendo, y desde luego la principal que tiene que tener el look, que es Diana y es Wonder Woman, es que no tengo ni un pero, la verdad, no tengo ni un pero. Alberto, ¿qué te ha parecido el look que tiene, por ejemplo, Gal Gadot, como Diana y como... la Diana de Temiscira, la Wonder Woman de la batalla, la Diana de la Segunda Guerra Mundial? Lo que sí quiero decir es lo que habéis dicho, la colorimetría de este film es de paja. Y Temiscira, lo que es las afueras, parece una isla del Pacífico de ensueño. Esos colores entre azules, anaranjados, es una pasada. Lo de interior me recuerda tanto, más que Asgard, al Señor de los Anillos, donde vivían los bichos estos, ¿cómo se llaman? Los elfos y toda esta historia. También se da un aire. También. Naranjas y todo así. Es todo lo mismo, que no está mal, está bien. Porque yo pregunto, Alberto, si no lo hubieran hecho con ese look, no diríamos, coño, es que esto no pega ni con mocos, ¿no? O sea, que al final es que es lo que tiene que ser, ¿no? O sea, hay cosas que son sote, caballo y rey, ¿no? Supongo que al final, si todo el mundo tira por ahí, es que en los diseños, en los storyboard, es lo que da el pego, es como tiene que ser. Si todo el mundo hace las mismas aproximaciones, ¿no? Ya sea Asgard, que no está en nuestro mundo, como el Señor de los Anillos, o sea, o Mordor, o sea, al final es todo lo mismo. Y respecto a los personajes, hombre, el look de Wonder Woman es brutal. Yo, la escena en que está subiendo por la escalera a cámara lenta, es que más se puede pedir, es que es alucinante. O sea, es como cuando ves al hombre hasta Cavill vestido con el traje, pues es que lo mismo, tiene la presencia es abrumadora. No me gusta tanto luego el look de los demás personajes, pero es más por la época elegida, pero es un problema mío, no es un problema de la película. O sea, mi tema de lo que ahora lo comentaba con Javi, ese escenario bélico nunca me ha llamado la atención, pero no en este tipo de películas, sino en todas las películas en general. Salvo que sean unas películas determinadamente específicas, no es un escenario ni un entorno que me agrade. Por eso no me agrada lo que es el vestuario de los personajes en general. Pero bueno, a lo que vamos que Gal Gadot está impresionante como Wonder Woman. Paco, ¿qué me dices? Pues a ver, yo, al contrario de lo que decía Alberto, sí que me gusta el vestuario que se emplea en esa Primera Guerra Mundial, porque creo que es bastante diferenciado. Creo que es la última el último gran cambio de vestuario que ha ocurrido en este siglo a este nivel, porque vemos unos trajes muy, muy rimbombantes que lo alejan más de las guerras posteriores como la Segunda Guerra Mundial o Vietnam quizá, y el look que vemos en Themyscira, la verdad es que es muy chulo y se ve muy uniforme, lo ves creíble porque todos los personajes tienen un uniformado muy característico con esas bandas que se mueven, que se ven como armaduras, que no se ven como un traje. Mucha gente dice, ¿cómo puede moverse una superheroína casi en pelotas? Y dice, joder, es que estas corazas que vemos son muy similares a las que podrían llevar en la antigua Grecia o en la antigua Roma. Y en cuanto al estilo de Themyscira, es cierto que me recuerda mucho a Rivendell y este tipo de enclaves, y echo un poco de menos que sea más, más griego, que tenga más columnas estilo griego. Ahí podrían haber explotado algo que lo diferenciaría de cualquier otra adaptación, porque en Marvel tenemos la parte nórdica y no es tan medieval. Y creo que ahí no es un fallo, sino que a mí me hubiese gustado verlo más. De hecho, Paco, Hipólita, cuando se le ve en el templo, va demasiado tapada, ¿no? Para estar en una isla paradisiaca con una temperatura importante, ¿no? Queda más nórdica que no griega, ¿no? Si tenemos que asemejarnos a algo. Sí, es cierto. Yo lo primero que... Además, con el rubio, el pelo rubio que tiene la actriz, sí que es cierto que al quererle darle un aspecto más señorial, más de reina, quizá parece más eso, más una guerrera nórdica vikinga que no una griega. Efectivamente. Alex, ¿qué me destacarías? Pues yo creo que ya poco me queda que decir. Estoy muy en el hilo de lo que han dicho todos los compis. Yo creo que pocos peros se le puede poner. Muy ambientados, el vestuario es muy ambientado en la época en la que se desarrolla todo. Sí que estoy con Paco en que el tema Amazona parecen más vikingas que Amazonas por las vestimentas. Pero por lo demás, ya te digo, ningún pero. O sea, me ha molado bastante. Huele a Oscar técnico, huele a Oscar de mejor vestuario posiblemente o alguna cosa de esas. Perdón, ¿has dicho película de DC y has unido película de DC y Oscar? ¿Estás seguro? Sí, ¿estás seguro que estás diciendo? Recuerda, o sea, luego haremos una apuesta del Rotten Tomatoes que nos esperamos de esta película, pero vaya, por debajo del 20. Del 25%. Hombre, no pasa. Muy bien. Otra cosa que creo que es interesante comentar antes de meternos en el toma y toma, o sea, cómo ha sonado eso, ¿no? Es el tema de baile de épocas, ¿no? Aquí estamos hablando de, vemos tres épocas mínimo, entre conceptos, ¿eh? Son dos épocas, ¿eh? Pero está la época presente, en la que vemos a Diana Prince en el Louvre y mirando la foto aquella que se veía ya en Batman vs Superman. Es un tiempo presente. Entiendo que igual ahí aprovechan para meter la cuña de pues bueno, de la situación en la que se quedó la película Batman vs Superman, con Superman metido en una caja de pino. ¿Cómo te mola? ¿Cómo me mola? ¿Cómo mola? Y eso que no estoy hater, ¿eh? Que ya no soy de los haters. Luego hablaremos de ese tema. Eso que el mega hater está sin luz. sí, el cabrón yo creo que lo ha hecho queriendo. O sea, vamos a hablar de Wonder Woman y el tío se le va la luz. Anda que no, anda qué que no. Casualidad, ¿eh? Bueno, tenemos la primera época presente, con Wonder Woman o Diana Prince en el Louvre y demás. Luego tenemos la Primera Guerra Mundial, en la que vemos, bueno, imágenes de Steve Trevor, a Diana Prince ya con la ropa, el ropaje de esa época. Y el que yo he considerado tercera época, que es el atemporal, ¿no? Que es lo que había un poco en la Isla Paraíso, ¿no? Porque aquello, evidentemente, estábamos en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, se supone, porque incluso vemos como hay un ataque y todo. Pero, aún siendo la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, el look, la forma de comportarse, pues es un poco una situación un poco así, lo que hemos dicho, un enclave como en la época griega, época nórdica de los ancestros. Y yo considero que son como tres tiempos que se ven claramente definidos en el tráiler, tanto por el look que representan como con la trama que se va a desarrollar en esos enclaves. Seguimos con las últimas preguntitas que os quiero hacer antes de arrancar el visionado. Personajes. Se identifican varios personajes claves en la película. Por supuesto, Gal Gadot en el personaje de Wonder Woman y Diana Prince, este ya hemos comentado. Tenemos a Steve Trevor, ya lo habíamos visto en el primer tráiler. Javi, ¿encontrarías alguna situación que te aporta un valor nuevo al personaje de lo que no habíamos visto ya en los anteriores tráilers? Por ahora no, yo no he visto tampoco ningún momento de lucimiento de Steve Trevor en el tráiler, ni tampoco creo que lo tenga que tener. O sea, aquí en esta peli él tiene que ser el comparsa de Wonder Woman y el motivo por el cual ella acaba conociendo lo que es el mundo de los hombres y viajando a la Tierra para luchar contra la injusticia. O sea, tampoco tiene que ser mucho más que eso, más que el típico, pues, la partener femenina de todas las pelis de superhéroes. En este caso le toca a un hombre. Sí, aquí llama la atención, el primer dato es ya podemos ver la primera imagen así de acercamiento romántico amoroso, eso sí, que en el primer trailer no lo habíamos visto. Y otro tema también que se puede ver es que parece aquí la damisela en apuros. Correcto, correcto. Bueno, esto le gusta para es un poco desaprovechar al actor, ¿eh? O sea, todos sí. Hemos dicho muchas veces que Chris Pine igual se hubiera merecido un papel más importante, ya no digo en el universo DC, sino en cualquier universo cinematográfico con superhéroes. A mí me hubiera gustado mucho verlo como Green Lantern, por ejemplo. Creo que es un buen posible candidato para Green Lantern o para otros personajes en plan Booster Gold o quién sabe. Se lo hubiera podido buscar faena al chaval, sin ningún problema. Pero o Flash, oye, ¿por qué no? Hubiera sido un buen Flash. Teniendo en cuenta lo que tenemos, cualquier cosa nos vale. Pero verlo relegado, en mi opinión, a un personaje tan menor, de nuevo en mi opinión, como es Steve Trevor, pues lo veo un poco complicado. Además que tampoco le veo continuidad en este universo DC, porque lo malo es que aquí parece que Steve Trevor está vivo en la época de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, no tengo muy claro cuál es en la que está ambientado todo este rollo, y de ahí no va a pasar poco más. Entonces, a partir de ahí no lo tendremos en el resto del universo DC actual o presente. Para mí es un lastre. Sí, es una pérdida. Es un poco como el Joe Manganiello haciendo de Deathstroke, ¿no? Efectivamente. Que está muy bien, muy bonito, que ya está bien, sienta culos, es un buen actor, sabemos que lo va a hacer de puta madre, pero desaprovechado, eso sí es verdad. Vamos a pasar al personaje de Hipólita, y esto se vamos a decir a Alberto que nos cuente, porque a él se le suelen gustar bastante este tipo de personajes así de señoras majas y bonicas. Señoras, ¿qué? Iba a decir MILF, pero no lo voy a decir. Alberto, cuéntanos qué te parece así, lo poco que se deja ver de Hipólita. ¿Te ha gustado la interpretación, lo que se ve de Robin Wright? ¿Te gusta ella, el look? Pues que hablamos de interpretaciones. Bueno, ¿qué te ha parecido, joder, el look, como mínimo? Pues para caer en esa isla y no marchar nunca, jamás. ¿Qué es que te diga? Es que es lo que es. Es que están todas, vamos, para mojar pan. El look que tienen es flipante, la presencia es abrumadora y no están metidas ahí por casualidad. Si os fijáis en la última foto que os mandé de la mailing no sé qué, como Orana, pues es para mojar. Y no sé, es que está todo en su sitio. Estéticamente está todo en su sitio de momento. No hay pero ninguna... Pero esta foto que has mandado, Alberto, la mailing NG esta... Es la que se descuelga. Pues tiene pinta de ser una culturista que te flipas. Tiene pinta de pegar un apretón de piernas y dejarte sí, sin pelo. Sí, vamos, hombre. No habréis toreado en plazas peores. Campeona de fitness de su escalera, por lo menos. Madre vamos. Estéticamente supongo que están todas elegidas, vamos. Pero sin lugar a dudas, para que eso... Flipes. Yo de Hipólita destacar un tema, el tema del vestuario. Aparte de lo que hemos comentado del chaquetón ese de piel, ¿vale? Que sorprende un poco para estar en una isla en la que se supone que hace un calor de su puta madre, como dirías tú, Alberto. La armadura que lleva es la de Wonder Woman. O sea, quiero decir, al final, la armadura que me imagino que se lleva Wonder Woman para la Tierra debe ser robada probablemente de su madre, yo diría. Yo me jugaría el cuello incluso, porque es el mismo look, la misma estética y volvemos a hacer un poco, ¿no? El trabajarse, el darle explicación a un traje de superheroína a partir de la historia y de origen del personaje, un poco así a lo Man of Steel, lo cual se agradece bastante. A ver, es sota, caballo y rey, ¿no? Pero coño, puestos a darle una lógica, pues oye, pues mola. Así como el Capitán América cambia de traje cada puto minuto, pues aquí como mínimo, mira, vemos una coherencia en el traje, se mantiene el traje y tiene una coherencia de origen, ¿no? Yo os estoy pasando ahora por el Telegram una foto de Connie Nielsen cuando hizo Gladiator, y no sé si será un guiño o será casualidad que han querido ese tipo de vestuario, pero llevaba también un estilo de ropajes muy similares a estos, al tema de la piel sobre los hombros y tal. O sea, es que es lo primero que me ha recordado esa imagen de Hipólita en el trailer ha sido eso, decir, hostia, yo esto ya lo he visto en Gladiator hace 15 o 20 años. Sí, ese mismo look. La verdad es que se parece un huevo, la verdad que sí. Alex, ayúdanos a desgranar a los villanos del film, ¿vale? Entre todos vamos a hablar un poquito. Realmente no hay nombre de villano, pero tenemos dos personajes, dos actores que interpretarían a villanos. Está Danny Huston, y Elena Naya. Cuando lo ves, ¿qué intuyes de esos personajes dentro del film? Jodido, ¿eh? Jodida pregunta, lo sé. Pues sí, la verdad es que me toca bailar con la más fea. Sí. La verdad es que te dejan, a mí personalmente me deja un poco así, 0 grados, ni frío ni calor. No te dicen nada, no sé si la intención de de ello es que vamos a mantenerlos ahí y no vamos a enseñarte realmente del palo que van, o es que realmente no te pueden enseñar más porque no dan para más esos personajes, ¿no? No sé, como decía Javi antes al principio de la comparación con Capitán América, sí que me voy a un tipo de eso, ¿no? Al típico general alemán de alto rango que quiere algún objeto en concreto para... No sé, me huele un poquito a eso. Y el papel de ella, pues la que reparte, la mano derecha, que es la que reparte. La sensación que me da es esa. Alberto, ¿qué te parece? A mí me parece que es Ares, bajo apariencia humana. Y en cuanto al actor, es flipante. O sea, a mí me encanta. Hay una peli que se llama, no sé si 20 o 30 días de oscuridad, que absolutamente se sale, hace de villano, el jefe de los vampiros, y el tío es una pasada de actor, y si se va a meter en encarnar a Ares, en la apariencia humana es absolutamente demoledora. Lo que ya no me gusta tanto es la apariencia de Elena Anaya, aparte que no me pega nada lo que lleva en la cara. La cara es rara, la máscara. Tampoco me gusta mucho los actores españoles y tampoco ella, pero bueno. Se le ha quedado de la peli de Almodóvar, es la sí. que a mí se le ha quedado la cara. Yo esta mujer, aparte que tengo fobia a todo lo cine español, la tengo asociada a la película Almodóvar y me da un poco de sarpullido. Pero bueno, él sobre todo, pienso que al final podremos ver algo así, si no es Ares, o si es Ares, podría ser algo así como lo que vemos en Suicide Squad. Ojalá. Pues peleando con él haya una especie de transformación y podamos ver a Ares tal como claro. es físicamente, algo así. Claro, eso es lo que yo decía al principio, ¿no? Que o bien no nos están enseñando nada para llegar el día que te sientes en la butaca y ¡pum! Y te veas eso de golpe y digas, hostia, qué guapo, o huele a lo contrario, o huele a que pues eso, se va a quedar en el malo random número 40. Yo si fuera la directora iría por todas, iría por Ares y bueno, lo traería así como lo está trayendo. En la piel de un general de estos de rango y que sea un hijo puta y que tenga un plan así, porque Ares siempre destacó por el engaño y por el arte de la guerra, o sea que... Y pienso que eso, que al final puede haber algún tipo de transformación que últimamente está muy de moda y bueno, pues veremos algo medianamente chulo. Yo creo que el general este alemán, al actor Danny Huston, no creo que lo hayan cogido para hacer un papel mierdoso. En cualquier caso, en el peor de los casos, lo que nos podemos llegar a encontrar es un personaje villano de mierda como el que había en el Capitán América 1, por ejemplo, ¿no? No lo creo, ¿sabes por qué? Porque hay una escena en que la tenéis en las capturas, Diana le pega un lingotazo con el látigo y lo lanza para arriba y para abajo. A cualquier hombre que le hagas eso, vamos... Las cervicales, la C7 y la C6, como que... O sea, que estamos ante algo que es meramente más que un hombre. Ya bueno, no sé y al si final, la escena de la Bragona, también, cuando le pega la patada a esa tijera, también es el mismo tío. O sea, sí. Si aguanta un patadón en todo el hombro de Wonder Woman, o es más que un hombre, o el tío sí, ha ido mucho a correr faenas. Las cuatro vueltas de campana las pega, ¿eh? Sí, fijo. Es de suponer que algo más hay ahí que un simple humano, un simple general que tenga un plan estratégico para dominar el mundo, eso está claro. Yo pienso que es Ares, yo me descolgaría con Ares, que sería el villano a elegir. Paco. Con lo que he visto en el tráiler a mí me da la sensación de que vamos a tener una adaptación un poco sui generis del primer arco de George Pérez. Y realmente ahí Ares es el villano en la sombra que influencia a todo el mundo para que se cree una guerra mundial, o sea que encaja perfectamente. Puede ser que, como dice Alberto, que esté encarnando a ese pobre, a ese general, o que él le esté dando los poderes, que no tiene por qué ser él físicamente, y luego ver a Ares con una forma distinta, más divina, por así decirlo. Pero vamos, yo creo que sería lo lógico. El personaje que más me saca de que no sé de dónde lo podemos sacar es el de la máscara, el interpretado por esta actriz española que no recuerdo el nombre. Elena ahora. Anaya. Elena Anaya, efectivamente. Es de los subtakes de la de Almodóvar. Efectivamente. Sí, que yo me la empotraba igual, también te lo digo. A ver, aquí es que tampoco hace mucha. Aquí lo dejamos liar, ¿oíste? Otro poco. ¿Ha sido gratuito, quizá? Sí, absolutamente. Joder, tío. Vamos a ver un poquito el tema. Este se acordó de la película Almodóvar, dice, con máscara y todo. El tema patrio hay que dejarlo ahí arriba, coño. Bueno, nos queda como personaje, Paco, te lo dejo para ti, Eta Candy, que aparece otra vez más como en la escena post-crédito del tráiler. Un personaje bastante cachondo. A esta sí que no te la empotrabas, cabrón, ¿eh, Alex? Se cae un perro ahora. Escucha. Bueno, dame, Paco. Dame cubatas. Paco, cuéntanos, ¿qué te ha parecido bien, no? Un personaje así puede estar graciosillo, ¿no? Sí, yo creo que va a funcionar mucho como para que veamos la diferencia en el mundo de Wonder Woman y el mundo de la mujer en esa época, porque estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, que era una época muy, muy, muy masculina, muy, muy poco feminista como hoy Wonder Woman. Por lo tanto, va a funcionar muy bien y va a ser el alivio cómico. No creo que tenga mucha importancia. En los cómics, este personaje, sobre todo en las últimas encarnaciones, la hemos visto como miembro del estamento militar, y aquí realmente, solo por el hecho de estar emplazado en esa época, no lo vamos a tener en ese aspecto, así que va a ser una Eta Candy más clásica, más de la Edad de Plata, así que puede funcionar como alivio cómico. Bueno, yo creo que el personaje ya lo tenemos más o menos todo ligado. Vamos a hablar un poquito de los efectos especiales y del efecto Chroma Key. A ver, efectos, ¿qué os ha parecido? Así a bote pronto, ¿ha cantado el CGI? ¿Habéis visto algún croma de más? Alberto, ¿tú cómo lo has visto los efectos? Hombre, yo he hecho capturas de pantalla del tráiler, bajado en 1080. Y la verdad tengo que decir que, bueno, no sé, o la calidad del tráiler no está muy allá, o lo que han liberado, pero bueno, pues me ha gustado lo que he visto, pero parándolo un poco tampoco es que se vean excesivamente claros. Me habías comentado que a ti te ha gustado, pero yo realmente lo veo todavía como un proceso muy primario lo de los efectos especiales, ¿no? Yo los efectos especiales, a bote pronto, los veo muy bien. Creo que el CGI, se ve que es CGI, evidentemente nadie en su sano juicio podría hacer esos movimientos, esos saltos mortales, y se ve claramente que son irreales. Pero creo que el empaque visual, la coherencia gravitatoria de los saltos, la estética de la piel y del rostro, creo que es bastante buena. No sé, Javi, ¿a ti qué te ha parecido? A mí creo que el CGI me parece que está bastante guay. A mí me ha gustado mucho más el CGI, me ha parecido mucho más correcto de lo que vimos en el primer teaser, que cantaba bastante más lo que es sobre todo la cara de Diana, de Wonder Woman, cuando se arrastraba por el suelo y demás. Creo que era bastante más cantarín. En este lo he visto mucho más corregido. En otros momentos que ella salta y que pega hostias y que utiliza el lazo y tal, creo que está bastante bien hecho. Pues puede que quede un poquito de trabajo aún en postproducción, pero creo que está muy bien hecho, no canta demasiado. Y en cuanto a los cromas y tal, pues bueno, imagino que lo sabrá, pero tampoco han parecido muy apreciables. En general me han parecido unos efectos de muy buen nivel. No, efectos de buen nivel, seguro. Yo la única cosita que me ha cantado un poquito de croma, que por eso he metido la pregunta, es en el momento en el que están en Temiscira, bueno, en Temiscira. Sí, en la Isla Paraíso, sobre todo en el momento en el que están en, cuando le aparta Steve Trevor de la bala, digamos, ahí se ve un poco chungalitis. Pero creo que estoy con vosotros, creo que el nivel técnico es indudable, o sea, hay calidad, aquí no han metido cuatro duros y se lo han currado, y aparte creo que vamos a ver bastantes efectos especiales como toca, ¿no? Para una película de esta índole. Que le han echado billetes. Sí, le han echado billetes, ahí. Hay que echarle billetes ahí, sí. A bote pronto me han gustado los efectos. Una peli de estas para funcionar hay que echarle billetes. Sí. Arrancamos y hacemos un visionado segundo a segundo. ¿Vale? Venga. Y hacemos así barrido para no habernos dejado nada interesante. E intentaremos entrar también en los momentos paja, momentos paja de sangre, que los hay, y algunos homenajeando a Superman The Movie, que creo que han sido bastante chulos. Arrancamos el tráiler, lo tenéis todos listos ahí en vuestros computadores. Y venga, arrancamos. Iremos parando. Venga, Louvre, aquí, París. ¿Sabemos si fueron a París a grabar? ¿Os suena? Bueno, hombre, pues tiene pinta. Tiene pintica, ¿no? A no ser que hayan hecho ahí algún efecto especial. Paremos un poquito. A ver, primera cosa que hago. Ya, 3 segundos, tío. Coño, joder. Acabo de ver, al lado de la foto hay una chisma que pone Wayne. Una nota de Wayne. ¿La veis a la izquierda? Cuando está sujetando la foto a la izquierda, sí, hay un papel, sí, que tiene una nota a mano que pone de las empresas Wayne. Estamos más o menos en el segundo 3, ¿vale? Y estamos viendo la fotografía que se vio en Batman vs Superman de Wonder para todos los amigos, Wonder Woman. ¿Y sabes qué va a ser ese momento? El momento en que le entrega Batman la foto esta con una nota de que esto igual fue lo que recuperó. Sí. La nota, Alberto, es la que dices que está, la que está encima del boli, ¿no? Sí, la que está encima del boli pone Wayne y es una nota escrita a mano, ¿no? Sí. Bueno, no se llega a apreciar, pero sí, sí, sí, desde luego lleva el membrete de Wayne, sin duda. Sí. Sí, no, pone Wayne fijo. Pone Diana, madre mía, ¿cómo estás, hija mía? Pero mira, lo acabo de ver ahora, no lo vi haciendo las capturas. Te dabas lo tuyo y lo de tu prima, la de Temistira. Bueno, pero aparte de ver esa foto, me imagino que también aquí es un poquito para el que está viendo el tráiler, diga, hostia, que esta película va de la continuación de aquello que vimos hace un año, ¿no? Me imagino que, porque no creo que tenga demasiado valor dentro de la película este momento, ni creo que tenga demasiado Es que no me peso. Parece ni una foto. No, es como que si es un metraquilato, Metraquilato. Sí, es un metraquilato. No, pero tiene sentido del mundo lo que decía Alberto. Es un momentito a lo mejor para cameo, como que lo va a tener, porque lo va a tener, evidentemente. Batman va a salir, ¿no? Cameo Bruce. Sí. Claro. Momento cameo Bruce en la actualidad. Mira, te aseguro que si sale el puto Bruce Wayne en la puta película, yo me levanto y me piro a mi casa. Estoy hasta los mismísimos cojones de ver a Batman en todas las películas de DC. Pues ya, pues si eso no te compensa. Sí, hasta luego, Juan Carlos. Bueno, pues nada, ¿Qué coño pinta esa foto ahí en metraquilato? ¿En pichiglás? Es un marco, tío. Yo creo que es un regalo, en plan. Sí, un regalo de Wayne, claro. Claro. De empresas Wayne, sí. Para camelársela. Además, viene en un maletín que encaja justo con el bicho ese. Sí. Para que Bruce tiene mucha pasta, ya sabemos. En la nota pone: me debes una felación. Bueno, continuamos, damos play y continuamos con la escena después de ver esta fotografía. Un fade to black. Y arrancamos con la Isla Paraíso. Impresionante fotografía. Hay un mar, bueno, un océano parece, ¿no? A lo bestia, azul, turquesa. Nos da la sensación que es un poco donde estaba la maquinorra de Man of Steel. Sí, absolutamente. Absolutamente. El salto es impresionante. Sí. Y se ve cómo cae un avión. Un poquito después vemos el salto de Wonder Woman por el acantilado para salvar a Steve Trevor. La verdad que aquí el efecto especial está de puta madre, ¿eh? Conseguido. Vemos aquí el rescate, seguimos adelantando y aquí ya llegamos ya lo que vendría a ser el desembarco de algún tipo de fragata, no, que no llega ni a fragata, es como una especie de barco menor, ¿no? Así que se dispone a invadir lo que sería la costa de la Isla Paraíso. Esto, la verdad que aquí, no quiero tampoco entrar mucho a analizar porque a ver si no vamos a joder la película para nosotros mismos, pero suponemos que es en el principio de la película, ¿no? Cuando Steve Trevor llega a la isla y posteriormente deben llegar estas tropas, no sé muy bien en qué contexto. ¿Alguien se atreve, se aventura a ponerle situación a esta escena? Pues yo creo que tiene que ser al principio, pronto, ten en cuenta que vemos el vestuario de Diana que no va cambiando en toda la escena de Isla Paraíso. No sé, quizá una avanzadilla, un grupo así buscando a Steve Trevor o algo, ¿no? De eso, sí. Que llegan ahí. Parece lo más lógico, ¿no? Lo que entiendo, ¿no? Yo es lo del ataque, no sé por qué, aunque estén buscando a Steve Trevor que se hubiera perdido con su avioneta o lo que sea, porque tienen que atacar a las Amazonas, no tiene mucho sentido. Yo creo que van en contra de Steve Trevor, porque Steve Trevor más adelante dice que él busca la paz y a lo mejor ellos no quieren la paz precisamente. Eso puede ser, o sea, que ya se estén defendiendo a Steve Trevor, ¿no? Como si una guerra sea una defensa del ataque. Muy de hecho, igual no es seguido, o sea, no es que caiga Steve Trevor y que vayan al desembarco, igual son 2 días después que van ahí a por él y entonces montan el pollo ahí y montan la batalla. Tiene toda la pinta de ser en ese momento temporal, es decir, primero Steve Trevor cae, lo recoge, lo salvan, convive un tiempo con ellos, a lo Avatar. y luego aparecen las tropas estas que están buscándolo. Lo que pasa es que, claro, yo pregunto, si dejamos pasar 2 días, ¿qué tienen? ¿Algún tipo de localizador GPS en esa época o qué? Yo más bien creo que son los mismos que han provocado el accidente. Yo creo que... puede ser que estén en el barco ahí cerca, le hayan pegado un pepinazo y que por eso caiga. Ahí estoy. Yo estoy contigo porque si luego ves la imagen que continúa, si avanzamos un poquito más en el tráiler, por el segundo 30, más o menos, ves la batalla del desembarco. Y estás viendo a Diana con la ropa con la que salva a Steve Trevor. Evidentemente siempre lleva la misma ropa, o probablemente lleva la misma ropa, pero estás viendo a Diana con la misma ropa, pero mojada, o sea, como si lo hubiera rescatado. Pero Steve Trevor lleva todo el traje militar de cuando cae con el avión. Por lo tanto, sí, tiene toda la pinta de que cae, lo salvan y llegan los otros, ¿no? Si te das cuenta, en el segundo 29 por ahí, la chica está tan maja que ha pasado Alberto la foto, ¿vale? Cuando salta con el arco, hay como 12 o 13 amazonas apostadas ahí en el arriba de la montaña. O sea, da la sensación de que esto ya no es que estaban esperándolo. O sea, que no es que llegan ellos por casualidad y están ellas allí. O sea, parece que están esperando que lleguen para liarla. No lo veo tan seguido. Pues yo, por la indumentaria que lleva Steve Trevor, que va todavía con los guantes, con el chaquetón, y va mojado. Seco, tío. Creo que no. Yo creo que está mojado, ¿eh? Si miras luego un poquito más para adelante, en el segundo 36, cuando lo de la bala, yo creo que él está húmedo. No húmedo, húmedo. Hablemos con propiedad en el podcast, por favor. No sé, yo creo que va más bien ligado, ¿eh? Porque si no tendría demasiado sentido que llega... cae a Isla Paraíso y luego después el detector de GPS los lleva hasta allí. No tiene mucho sentido porque no correspondería a una lógica. Mira, está mitad húmedo, mitad lo paso y mitad mojado. Mira el segundo 40, tío. Está en el suelo tirado con Diana y el pelo lo tiene seco. Si ya en el tráiler empezamos a meternos en estas historias... Bueno, seguimos un poquito para adelante, sí. Vemos el desembarco, vemos cómo hay una batalla entre las amazonas a caballo contra las tropas que desembarcan y vemos cómo se tira una amazona a tirar con una flecha y una bala que, bajo mi punto de vista, no sé cómo lo veis vosotros, creo que acaba impactando con ella. ¿Estamos de acuerdo? Tiene toda la pinta, sí. Está impactando, sí, y se cepilla, vaya. De ahí también la frase de ella, de hasta que te das cuenta que, bueno, esto es más oscuro que el sobaco un grillo. Esto lo aprendí hace mucho y de la manera más difícil, dice ella. Sí. Porque se cargan a la... Igual era la partener. Sí, igual era el frotamiento de... Efectivamente. Bueno, logos de Warner y de DC, estamos en el segundo 46 del tráiler... Y nos encontramos con una imagen que habíamos visto en el tráiler 1, que es lo que parece el consejo. Sí, y no son, eso es un cine, tío. Si te fijas, son sillas, sí, de un cine y tiene que estar la pantalla por ahí. Sí. Y ¿Tú ves las sillas de los lados? Sí, sí, parece un cine. Y seguro que se pasan los días viendo Batman vs Superman. A ver si al final les gusta y todo, ¿sabes? Pero yo les avisaría de que es imposible, por mucho que la veas, que te acabe gustando. Solamente tienes que ser enamorado de principio, si no ya es imposible enamorarse. Yo lo he intentado, es imposible. Ahí podríamos discutir. Ya. Bueno, pues aquí lo que me habíamos comentado, ¿no? Es un lo que parecería el parlamento, ¿no? De Temiscira, con toques, reminiscencias a lo que ha dicho Javi un poquito a Thor. Pasa que aquí se ve claramente que están en una isla, se ve el mar como un poco invade la entrada de agua, llega incluso hasta dentro del pabellón. Un detalle importante que me gusta de estas escenas de, bueno, rollo Asgard, Temiscira, como lo queramos llamar, es que incluso en esta zona que parece más de interior hay luz, sí, natural. O sea, la iluminación es muy natural y queda muy bonito realmente. Esto es algo que me gusta mucho ver en pantalla. Es una fotografía súper nítida, en cualquier momento es muy nítida. Si os fijáis en el segundo 50, por ejemplo, el pelo de Connie Nielsen, de Hipólita, es que tiene el reflejo del sol totalmente. O sea, es que es una iluminación preciosa y sobre todo natural, que creo que es genial. No, tiene, aparte, los escenarios generados por ordenador y los que no son generados por ordenador realmente son muy trabajados. O sea, sí. Tienen profundidad, no tiene la sensación de estar en un escenario de puto Chichinabo, ¿no? O sea, tienes la sensación de ver una cosa guapa de verdad. Igual que el vestuario también está muy conseguido. Primer momento de Hipólita y Wonder Woman. A mí me gustaría destacar, o sea, la cara que pone Gal Gadot aquí en este momento, que realmente a mí creo que es uno de los momentos en los que ves que la chica tiene bastantes registros. Y que para mí creo que va a defender el personaje con bastante solvencia. O sea, no se ve demasiado durante el tráiler, pero tienes la sensación de que vamos bien. ¿Algo a comentar, Alberto? ¿Te gusta lo que ves? Sí, me gusta. Estéticamente es una puta maravilla. Con lo que tenemos, vamos. Vale, aquí es cuando Steve Trevor dice que lo de las guerras, ¿no? Que dice, yo no vengo a solucionar una guerra, sino a solucionar el origen de la guerra, ¿no? Las guerras en general, ¿no? La guerra para terminar las guerras. Exacto. Un idealista a tope, ¿no? A ver, yo es que el Steve Trevor que conozco, no sé si en los cómics existen más versiones, es un Steve Trevor de la época, un poquito más al que se parecería a Rick Flag del Escuadrón Suicida, ¿no? Al brazo, digamos, del ejército, la Liga de la Justicia, en este caso, pues... De la nueva 52. Exacto. De la nueva 52. Este Steve Trevor, Paco, ¿lo reconoces de alguna versión del cómic? Sí, pues este Steve Trevor es más similar al de antes de Crisis, aunque él ya era un general del ejército. O sea, siempre ha estado muy vinculado con el estamento militar, pero nunca ha estado tan relacionado con la Liga de la Justicia como el que vemos después de los nuevos 52. Tan idealista, yo creo que esto es más de nuevo cuño. En todo momento ha ayudado a Diana y ha intentado... Es un militar de los que creen realmente en la justicia, pero no lo consideraría tampoco un pacifista al 100%. Él más bien está haciendo su trabajo. Pero sí que se parece al de los 50, al de la etapa clásica de George Pérez. Ok, continuamos. Segundo 50, ¿todo el mundo listo? Pues veamos al play. Pues nada, aquí es cuando aparece todo lo que vendría a ser la trama de la Segunda Guerra Mundial, donde vemos ya a los villanos, presentación de los villanos. Vale, pararemos en el segundo 58. A mí este trozo de tráiler me recuerda un poco, es el trozo que más me recuerda al Capitán América. No sé si os pasa lo mismo, todo el rollo aquel de aquel láser extraño que se estaba generando ahí el Red Skull y todo aquello, ¿no? Un poquito... experimento nazi, ¿no? El famoso experimento nazi ahí en la sombra y montando no sé qué historia de arma, qué arma increíble. Bueno, quiero hacer un comentario al respecto. El tema del fogonazo que hay ahí en aquella torre en el exterior, segundo 57, Javi, ¿qué es esto? Por favor. Pues eso es que ha pegado un petado de la parra, tío. Un petado de la parra, se ve como una especie de torre, todos con la cara tapada, ¿vale? Porque deben estar manipulando, vete a saber qué hostia. Y hay un fogonazo de su puta madre, algo sobrenatural, que escapa completamente a una explosión de dinamita o algo así, ¿no? Es una explosión un poco sobrenatural, ¿no? Muy, muy tesseracto, ¿no? Sí, sí. Sí. Muy, muy poco terrenal esa explosión. Sí, efectivamente. No sé, ahí es la única cosa que te hace pensar un poquito en que aquí Wonder Woman no se va a tener que pelear solamente con generales del ejército, sino algo más, ¿no? ¿Se nos ocurre que podría ser? Pues la verdad es que con la información que hay ahí es que, vamos, yo lo había relacionado al principio, ahora que lo dices veo que es algo distinto, pero me había parecido que era lo que tira la tipa esta de la cara tapada, que era algo explosivo, pero claro, está empalmado con esa escena, pero no tiene nada que ver. Sí, no, son escenas diferentes, sí. Sí, como decís, algo más sobrenatural, más recuerda casi al Arca Perdida. Sí. A la escena de Indiana Jones en la Arca Perdida, que una explosión natural, desde luego, una cosa muy rara. Es que es una explosión de luz, es totalmente blanca, no tiene fuego en ningún momento, es algo raro. Pues vamos al siguiente fotograma y ahí lo vamos a parar. Minuto 1, Temiscira. Chulísima, tío. Pajeante, ¿no? Chulísima. Javi o Alberto, descríbemela un poquillo, a ver qué ves aquí, tío. Pues es el Mónaco del Gran Turismo. Te falta un par de Ferraris por ahí correteando, ¿no? Sí, es una pasada. Es Rivendell. Sí, es una mezcla de todo, un poco. Sí, también el Pacífico de Rivendell, de todo mezclado ahí. El Señor de los Anillos, sí, Juego de Tronos. Es que es cualquier cosa de sí, estas. Sí, incluso hasta de Juego de Tronos también. Sí, apuras. Aquí hay dos cosas que me sorprenden a mí. El primero, el tema del agua, que es muy guapo. Esas cascadas que caen en forma casi como si fuera de... no sé, de escalinata, está precioso. Y por otro lado, esa torre que hay en enorme, tipo, parece eso, una chimenea petrolífera, ¿no? Una cosa muy rara, muy chunga. Ahí, ¿no? Eso me, me parece un poco raro porque parece la chimenea de una central nuclear, ¿no? Sí, un poco rollo Springfield, tío. Sí, sí, sí. Un poco chungo eso. La sensación que me da es que eso está ahí puesto por algo. O sea, no es parte del decorado, sino que es que está ahí por algo. O sea, sí. no encaja con lo que ves, ¿no? Con la ciudad, con el paisaje. Hombre, puede ser también algún tipo de instalación para hablar o rezar con los dioses, que eso tenga el cielo abierto y que así se comuniquen con ellos, alguna especie de iglesia rara, un templo. Es o igual le das la vuelta y por detrás pone Wayne Enterprise. es posible. Lo que está claro es que el del fondo es el Palacio Real, eso fijo. Sí, eso seguro. Sí, pues es escalainatas sí. Con... O eso o magisterio. Que siempre había que subir a tomar por culo. ¿Sí? Imagen muy guapa, ¿eh? Las cosas como sean. Venga, le damos al play. Venga, vamos a darle cañita. Bueno, vemos a Hipólita. Vemos a... Paramos en el minuto 1.05 y aquí comentamos. Vemos discusión Hipólita madre-hija, Hipólita Diana. Un claro ejemplo de... No te enmerdes, no te enmerdes. Y déjalo pasar. Y la tía parece ser que no, ya con ese idealismo absoluto también hace que, bueno, que se va a enmerdar, ¿no? Y ahí coge ya, vemos el escudo y momento paja, escudo, espada y por supuesto traje. Momento de paja. La espada, la espada, perdonad, la espada está como levitando, ¿verdad? No, está apoyada en un tripo. Sí, está igual, es eso, está ahí con la punta, igual se mantiene como en equilibrio, no sé si arriba está cogida, sí. Pero sí está apoyada. Hostia, es verdad, está como en un trípode, tío. Sí. Y el traje de Hipólita también se le puede ver el detalle del águila, que también es típico de Wonder Woman, que está muy chula, porque Hipólita también ha llevado el manto de Wonder Woman en algún momento en el cómic. Pues os voy a decir una cosa, igual es una gilipollez como un castillo, pero Viniendo de ti, seguro que es una gilipollez como un castillo. Gracias por decirlo, Juan Carlos. Continúa. Si os dais cuenta, ¿vale? Parece que entra como por la parte de arriba. Sí, o sea, parece como un salto. Sí. Que no está robando. Que está robando. La torre esa de la que hablábamos antes. ¿Dónde está la espada? ¿A que no es tan gilipollez, eh? Ya veremos. No. Parece que no, claro, pero... Lo que está claro que ella va a robar el escudo, la espada y el traje. Sí, sí, sí. O sea, por eso te digo que relacionando se ve también que es así como circular. Si os dais cuenta, es como un círculo. Podría ser donde está la torre esa donde está escondido todo. Yo os digo más. Lo último que roba es el traje. Sí, sí. Y yo creo que el traje lo roba casi sin tenerlo previsto. Sí, efectivamente. Porque tiene mirada esto como de asombro. Es decir, coño. De verlo y decir, coño, me lo llevo. Coño, cómo mola. Ya estoy aquí, ya sí. Me tiro a la izquierda, pues me llevo el traje también. Sí, sí. Que me va a quedar de puta madre con el tanga que me he puesto hoy, ¿no? Dice, la bronca de mamá me la voy a llevar igual, o sea, que ya de perdidos al río. El escudo, ya que estoy, pues le quito el corpiño, qué cojones. La verdad que mola, a mí esta escena me mola un huevazo. Yo que soy así muy de trajes y tal, y yo cuando veo esto dije, esto mola mucho, mucho, mucho. Bueno, de aquí ya damos el salto final y nos vamos ya a lo que vendría a ser el periplo en pues en la tierra. Esto es Londres, evidentemente se ve ahí perfectamente. Londres, creo que en llamas, por decir, o lo que rezumando no solamente rezumando niebla, sino también humo, ¿no? Parece así como no que es niebla, es humo de es contaminación de fábricas. Contaminación de empresas. Claro. Es humo puro y duro, sí, industrial. Sí. Son todo chimeneas echando humo, pero vamos, como si no hubiera un mañana. Sí, vale. Es que a principio de siglo era muy típica esa imagen de Londres tan contaminado con el smog y tal. De Londres industrial, ¿no? Claro. Claro, claro. Muy, muy de Jack el Destripador. Sería unos pocos años después, 10, 15. Correcto. Bueno, de aquí ya pasamos a la introducción de Diana como personaje en un mundo moderno, ¿no? Presentándola como si fuera su secretaria. Y aquí bueno, viene un momento de paja. Ir sacándos las chorras, va. Venga, momento Javi, nardo, ¿eh? Momento nardo en mano, un buen lapo en la mano y momento Homenaje Superman de Movie. Si suelto el ratón es por algo, ¿eh? Es porque ahora mismo estoy embadurnando cierta parte de mí con todo el cariño del mundo. No, la verdad es que es una escena totalmente imprevista para mí en este tráiler. No me imaginaba en absoluto que de todos los homenajes que pudiera haber, de todos los guiños que pudieran meter al universo DC, fuera precisamente algo tan ya fuera de contexto como es el Superman de Reeve dentro de lo que es el DCU actual. Pero bueno, está muy bien metido. Posiblemente dentro del tráiler está metido con calzador, para que lo veamos, pero tampoco queda fuera de lugar. Pero esa secuencia de Diana salvando la vida de Steve, parando la bala con el brazalete, igual que hacía Clark en Superman The Movie con Lois, bueno, es de paja total. De paja total y absoluto. Sí. De hecho, es curioso que creo que es en el único momento que se le dé con unas gafas puestas. Yo creo que sí, y creo que cuando la está presentando allí en dentro de... No las lleva. ¿No las lleva ahí? No las lleva. Pues no, eso solo no las lleva aquí metidas en el callejón este. Eso no puede ser casualidad. En el tráiler anterior no se ve en algún momento con las gafas, es que a mí me suena mucho, ¿no? Porque no me ha llamado la atención al verla con gafas. Pues en este tráiler, lo que llevamos de tráiler, es la primera vez que la vemos. En el primero no lo recuerdo, pero aquí creo que es simplemente este momento en el que lleva las gafitas puestas. Yo juraría que en el tráiler Comic-Con esto ya lo vimos, el look gafas no me resulta... Tampoco me ha impactado, como dice Paco, no me ha parecido algo que es la primera vez que lo veo. Es posible. En cualquier caso, detallazo, para quitarse el sombrero, ya que no vamos a poder ver a Superman vivo y coleando en ninguna película que no sea en la que tenga que salir a la fuerza y por obligación, pues bueno, que mira, que haya el guiño de ponerle ahí una escena a los Superman de Movie, pues oye, se agradece. De todos modos, creo que esta escena también, flaco favor, le vuelve a hacer al personaje de Steve Trevor. Sí, porque volvemos a tenerlo como un mero damiselo en apuros, ¿no? O sea, no, que tiene que ser ella la que le salve la tostada. Sí, pero la hostia que le mete a uno es de órdago, ¿eh? Sí, acaban, no, bien. Acaban potrándole una hostia a uno, vamos, y ella está detrás. A él también lo ponen defendiéndose, porque daba, igual le daba un poco de vergüenza ajena al hombre y dice, oye, deja de darle una mascuada de vez en cuando. Es bochornoso esto, es vergonzante. Bueno, vamos a volver a avanzar un poquito más, minuto 1:25. Bueno, se ve entre medio de esta escena homenaje a Superman The Movie y lo que vamos a ver, lo que viene ahora, hay alguna imagen de guerra, ¿no? En la que ves heridos y demás, porque eso me imagino que sensibiliza bastante a Wonder Woman. Es una imagen muy fugaz, pero ya ves la cara de Wonder Woman y llegamos al momento paja de sangre, yo creo, ¿eh? Que ya lo habíamos visto en el tráiler de la Comic-Con, pero es el momento en el que Wonder Woman ya no es Diana, ya es Wonder Woman, sale de la trinchera y dispuesta a armar la parda. Vemos también a Steve Trevor gritando, Diana, ¿dónde vas? Porque no es consciente del poder que es capaz de explotar, ¿no? Momento Sucker Punch también. Por supuesto, Sucker Punch. Y disparito de la armada y otra vez tiempo bala en el que para la bala con el brazalete, bueno, paja de sangre total. Para mí la escena del tráiler. Es una escena que me recuerda mucho a la primera vez que vemos a Superman en Man of Steel, cuando sale de la nave y tal, así con detalles del traje en primer plano. Es una escena muy chula. Yo creo que va a ser la primera vez que la veamos en la película con el traje. Seguro. Me encanta el momento, tío. Lo paras en el minuto 1:33, el momento que cómo se le queda mirando a la bala, como diciendo, es que vamos, o sea, inofensivo esto para mí. Sí. Voy súper sobrada. Sí. Brazalete diferente que el de Batman vs Superman, ¿no? Recuerdo que el de Batman vs Superman tenía un poquito de piel. Y este es más metálico total, no sé, me suena. El traje también se ve más metálico, más con más color. El traje se ve como más nuevo, parece. O sea, aquí parece que está menos curtido en batalla. También si es la primera vez que se lo pone y lleva, es, digamos, su primera aparición como Wonder Woman, es lógico que el traje esté menos desgastado. Efectivamente. Y los brazaletes yo no estoy seguro que son... yo creo que simplemente es eso, que está menos saturado todo el color, porque aquí se aprecia más el dorado, pero en teoría no debería cambiar los brazaletes. Además hay en otra escena que también se ve que sí que tienen correaje de cuero por la parte interior del antebrazo. pero los brazaletes de Wonder Woman no es un complemento, es un es un arma. Es un arma y además que es, tienen un origen muy concreto, que no sé si lo establecerán, pero son siempre lleva los mismos, no puede cambiarlo, no es como la armadura que sí que la podría cambiar. Yo tengo una duda, a ver si me ayudáis y le damos un poco de contexto, porque si no recuerdo mal el final de Batman vs Superman, Diana le decía a Bruce que hacía un siglo que se había alejado del mundo de los hombres, sí. ¿Cierto? Sí. ¿En qué momento histórico está situado este tráiler que estamos viendo? 1914-1918, si hablamos de la Primera Guerra Mundial. Vale, claro. Entonces queremos entender que Diana aparece en este momento y conforme aparece libra esa batalla y desaparece otra vez. O sea, no ha sido una... No ha estado durante años luchando en el bando de los hombres. Ha aparecido como Wonder Woman y desaparece. Sí. Porque le dice a Bruce Wayne, he matado cosas de otros mundos antes. O sea, que se supone que no ha estado siempre en la Tierra. Correcto. O sea, ella se aleja del mundo de los hombres después de conocerlo únicamente a través de esta batalla. O sea, claro, sí. Yo es que entendía por el final de Batman vs Superman que Diana había luchado de parte de los hombres o aliada con los hombres o como fuera durante más tiempo. No que hubiera tenido esta única batalla. Lo que da la sensación es que acaba muy quemado, como quemada de eso. Sí, sí. No te extrañe que alguien la palme. Sí, con Steve Trevor, por ejemplo. Sí, por tiene ejemplo. Todas las posibilidades de acabar carroña. Sigue, Paco, sigue, perdón. Sí, no, y en cuanto a seres de otros mundos y tal, Isla Paraíso también sirve como prisión, como puerta del inframundo y que tienen que estar combatiendo contra los seres que salen de ahí. O sea, que no tendría ni que salir de Isla Paraíso para mencionar eso. O sea, que podría ser un spoiler o no. Exacto. O podría ser que alguno de los monstruos de otros mundos estuvieran en este momento temporal en la Tierra, ¿no? En Londres o en la Segunda Guerra, bueno, en la Primera Guerra Mundial, quién sabe. En cualquier caso, coincide temporalmente con lo que dicen en el Batman vs Superman. Son 100 años más o menos lo que pasa de un lado a otro, ¿no? Sí, pero mi duda era que daba la sensación de que Diana había tenido una trayectoria luchando al lado de los hombres, incluso una trayectoria posterior como guerrera, matando otros bichos de otros planetas, otros mundos, lo que sea, y por lo que parece en este tráiler es la primera vez que ella se ha puesto encima el manto de Wonder Woman, se ha echado al mundo de los hombres, su primera batalla como Wonder Woman es en la Tierra, en esta guerra mundial, y a partir de ahí no sabemos nada más. Obviamente la película lo desarrollarán, pero me resulta extraño que después de esto sea su aparición y su retiro. Claro, pero si te das cuenta, en todo momento están hablando que como que es la batalla para evitar las batallas, ¿no? Que es la guerra para evitar las guerras. Entonces, da a entender que es la pedazo de guerra. O sea, que con esta de momento tiene bastante. Bueno, continuamos avanzando en el tráiler, minuto 1:37, y aquí ya, bueno, es la coctelera de imágenes. Vemos un poco de batalla aérea, en plan... Bueno, batallas de Primera Guerra Mundial. Vemos un momento romántico, Steve Trevor, Diana. Y vemos, empezamos a ver ya escenas de acción nocturnas de Wonder Woman. Lo que hemos dicho del CGI, yo creo que está bastante trabajado, bastante bien realizado. Pese a que que es un CGI, evidentemente. O sea, que a nadie se le escapa. Pero en el tráiler número 1 cantaban muchísimo más esas escenas. ¿Eh? O sea, sí, si las parabas, cantaban muchísimo más que en este. Efectivamente. Nadie ha dicho una mierda de la banda sonora. Me parece que es una pasada, ¿eh? Muy guapa. Que es súper épica, súper. Sí. Acompañando a las imágenes con mucha potencia. Es original. Es fuerte. Es fuerte. Mira, a ver, a mí no me suena nada, pero puede ser que sea una música de estas random que utilizan de vez en cuando y ya saber dónde sale. Pues efectivamente, la música es muy guapa. Coincide también con el anuncio, Paco, ¿no? Se ha anunciado hoy el compositor de la banda sonora. Nombres y apellidos. Me has pillado. Te pillan bragas, ¿no? Es que no lo conocía de antes y por eso no se me ha quedado el nombre. Vale, se llama Rupert Gregson Williams, compositor de banda sonora de la última película de Tarzán. Sí. Bueno, habrá que ver qué tal se envuelve y parece ser que se intentará mantener el tema de Wonder Woman compuesto por Hans Zimmer, a ver si es verdad, porque así le damos un poquito de empaque, ¿no?, a esa melodía. Y bueno, a ver si dura. Continuamos. Creo un poquito. Que es muy importante eso, ¿eh? Sí. O sea, tienen que respetar. Ya la primera aparición de Wonder Woman en este universo ha sido con esa banda sonora. Creo que ella es muy reconocible, está muy ligada a ella. No se la pueden cargar en la segunda película. Yo echo en falta que los héroes de este universo tengan un tema propio y reconocible, llamarme clasicón, pero lo echo mucho de menos. Hombre, en el tráiler, los dos trailers lo han puesto. Entendía que en el primero, que igual era un teaser, pues mira. Pero si en este lo han vuelto a poner es porque se incide mucho en decir esto. es una continuación, ¿no? Esto tiene una reminiscencia, por lo tanto, esperemos que le den realmente empaque. Vamos al minuto 1.48. Quiero comentar un poquito el tema del lazo, ¿vale? Cómo coge a lo que parecería el capitán interpretado por Danny Hudson. Cuando coge con el lazo a alguien, parece que es el capitán este, o al general, sí, o al militar este. Sí, parece él, sí. Y parece que le mete una buena estobada contra el techo. Hostia, que se lo estoba. Pero bien estobado. Lo que hemos dicho, tiene que ser sobrenatural. No va a ser alguien de carne y hueso. Totalmente. Porque la carne y el hueso, cuando los tiras con esa fuerza contra un techo, generalmente se acaban triturando. O es el último momento que sale en la película. Sí. No, pero es que ya se ha llevado una buena hostia, una buena patada, que aparece un poquito más, más tarde, pero ya esa patada ya es, no es nocturna, es en el atardecer. Entiendo que la batalla se alarga. Imagen también de Steve Trevor con moto dando ahí un salto a lo Triple X, un poquito para darle un poquito de empaque al personaje y no simplemente sea alguien que está ahí sufriéndolo. Javi ha enviado una foto del momento salto. La verdad que está bien hecho, tío. Yo lo veo muy bien. Está bien hecho. A ver, es CGI, obviamente es CGI, pero bueno, es que es un rostro humano, un cuerpo humano semidesnudo. Joder, yo lo veo muy bien hecho. Yo lo veo muy conseguido, la verdad que sí. Igual que la patada que luego le mete otra vez al militar, que le mete una buena hostia también. Está muy bien. Si se mira sí, pero esa está guay. Esa está guay porque no se le ve la cara en ningún momento. Entonces ahí siempre tienen más margen. Sí, es cierto. Buah, pero se le ven las ingles que no veas. Que se ve bien. Alberto seguro que... Y aparte van cámara lenta. O sea, Alberto, en ese tiempo que sale esa entrepierna, le da tiempo de muchas cositas con la mano derecha. Alberto, páralo. Minuto 1.52, tío. Os lo estoy pasando. Ah, vale. Perdona. Esto es el equivalente del momento Bragona de Batman vs Superman. Eso es bro. Cuando momento. Nosotros vamos, él ya vuelve. Bueno, pues es un momento Bragona, ¿no? Momento coñarro, hablando mal. A ver, lo que te deja claro el trailer es que van a haber bastantes momentos de acción, ¿vale? El Temiscira, vamos a tener uno. Vamos a tener momentos de acción de, en plan, batalla bélica de la Primera Guerra Mundial. Vamos a tener Wonder Woman contra un ejército. Vamos a tener a Wonder Woman contra el Capitán Este. O sea que, acción. Wonder Woman con caballo. O sea, tiene pinta de que va a haber bastante acción. Lo cual, pues bueno, siempre es un aliciente para el público que acude al cine a ver este tipo de películas, ¿no? Seguimos. Espérate, vamos a ponernos en el minuto 1.53.54. Vemos aquí también lo que hemos dicho, ¿no? Wonder Woman luchando contra el ejército. Y ya veo aquí el momento 1.55. Vamos allá. Vamos a hablar de este momento. Momento vuelo, que tanta polémica ha suscitado incluso en los comentarios de Facebook, Javi. No sé si has podido leer un poquito. La gente está bastante preocupada con el tema de si Wonder Woman vuela o no vuela. Es que es una... Ahora lo estoy viendo yo. Lo estoy viendo a cámara lenta. Viene de la secuencia anterior. Hay una explosión muy grande, de no sé de qué, y ella va corriendo y queda encima de una plataforma y la explosión lo obliga a pegar un salto. A saltar, ¿verdad? A saltar. Queda de puta madre, porque la postura es muy bonita, muy de despegue, pero parece un salto, sí. Es un salto y luego en la postura que se ve ya como suspendida, es de la misma plataforma de la que ha saltado. Sí. O sea que es un salto en toda regla y queda suspendida. Es una plataforma que está en el aire, ¿no? Sí. Es una a lo Spider-Man. No, es una plataforma que desde abajo recibe como una explosión muy grande y se eleva. Si te fijas, ella cuando se está elevando, cuando pega ese salto, la plataforma que tiene abajo también se eleva con ella. Exacto. Ella está escapando de una explosión o de algo muy fuerte. Por cierto, momento muy Batman versus Superman, ¿eh? Sí, lo de los brazos cruzados. Momento final, por las explosiones, lo oscuro. Sí, totalmente. Parecen robadas de la película. Sí, sí, sí. Si aparece por ahí el Doomsday sin pene, no me asustaría. Sí. Y no descarto que esta batalla, tenga razón Juan Carlos, y sea una batalla final contra Ares, porque si te fijas, creo que pertenece a la misma secuencia. La explosión de algo muy fuerte. Ella saltando para huir de esa explosión, la suspensión en el alto y luego el chisme cruzado, los brazos cruzados, que debe estar parando algún tipo de rayo desde lo alto también. Sí. O sea, algún rollo debe haber ya ahí. Lo que está claro que esto no es una pelea contra alguien terrenal. No es contra un humano, ni contra 20, ni contra 100. Esto tiene toda la pinta que sea la pelea final. Y sí. Contra el malo ya presentado. Desatado. O sea, yo también lo veo. No tengo tan claro que los rayos sean que los está parando, sino que puede que los esté invocando el poder de Zeus y tal, que no sería la primera vez que lo vemos en los cómics lo hace. No, es que los rayos vienen. Los rayos vienen de fuera hacia adentro. Sí, ¿no? sí, pero si te fijas van muy lentamente. Puede ser que los esté canalizando. Con más motivo, Paco. O sea, si necesita de ese poder para enfrentarse a alguien, es porque con la persona que se está enfrentando, o cosa, es porque es telita. No, eso está claro. No puedes estar luchando. O sea, si tienes a Wonder Woman, no puedes luchar contra cuatro generales mal puestos. Le dura una patada. Bueno, y el momento post-trailer, yo diría, el momento de Eta Candy, pues bueno, es el alivio cómico que nos entra me hace entrar en el debate de que esto no es Batman vs Superman. Esto no es Mon Steel tampoco. Esto claramente tiene otro tono. No me atrevería a decir guiño codazo, pero por ahí andamos, ¿eh? ¿No crees, Alberto, un poquito, que nos hemos ido un poquito al guiño codazo? No lo sé, hombre, también tiene que haber algo. Si pones hasta mujer aquí, pues es que, joder, pues algo tienes que poner de distensión también, ¿no? Bueno, yo creo que ya hemos hablado escena por escena suficiente y yo, como colofón final, me gustaría únicamente que me dijerais si este Tyler os ha aumentado el hype por la película, si tenéis ganas de que llegue como locos el verano del 2017 o os ha dejado más o menos como ya estabais hace 10 horas. Alberto, ¿te ha subido el hype? Sí, ha mejorado las expectativas que tenía sobre esta película. De hecho, creo que va a tener más calidad de lo que yo me esperaba en un primer momento. Javi, ¿te ha subido el hype o qué? ¿O te ha dejado un poquillo así, más o menos igual? No, mola mucho lo que he visto. Ya me molaba lo que vi del primer teaser de Wonder Woman, de aquello de la Comic Con, y esto mola mucho más. Yo tengo muchas ganas de ver qué hacen. Alex. Para mí el hype es el mismo. Es el mismo, pero bueno, teniendo en cuenta que el que tenía es bastante, bastante alto. Me ha gustado mucho lo que he visto. Creo que sí que me va a gustar mucho la peli por lo que nos han enseñado. Y hype a tope. Paco. Pues a mí me ha dejado con bastante hype, más del que tenía, pero también porque desde el último tráiler hasta ahora me he leído toda Wonder Woman que se ha escrito. Vale. Y claro, ahora le tengo un cariño más grande al personaje. Por lo menos después de George Pérez, la Edad de Plata no me he metido, no estoy tan zumbado como podéis pensar. Yo también un poquito como vosotros. A mí el hype me lo ha dejado más o menos igual que lo tenía, porque ya tengo bastante alto. Creo que es un tráiler que hace lo que tiene que hacer, que es mostrarte pequeñas pinceladas del argumento, pero sin desvelar demasiado. Esperemos que el siguiente tráiler, que yo me calculo que ya será a febrero, una cosita así, siga sin desvelar demasiado. O sea, yo prefiero ir un poquito. Saldrá Doomsday. Exacto. Espero que no sea como el trailer 3 de Batman vs Superman, si no desvele nada, tío, y vayamos con la película o con algún tipo de sorpresa por desvelar. Difícil lo veo, pero ahí está el tema. Pues nada, una pena que Antonio no haya podido estar, más que nada porque él es uno de los más críticos con Wonder Woman, sobre todo con Gal Gadot. Y nos hubiera gustado saber qué opina. En el próximo podcast, no os preocupéis porque le preguntaremos y que nos haga una pequeña disertación de lo que le ha parecido. Cuidado, ¿qué estoy recibiendo? ¡Ostras! Estoy recibiendo una señal del más allá. Una señal que proviene de la habitación a oscuras de Antonio Monfort, sin luz, sin agua, sin calefacción, en un estado absolutamente de oscuridad, nos llega un audio para que todos sepáis su opinión cortita, concisa, concepto de Antonio Monfort sobre el tráiler de Wonder Woman. Pónmelo, chiquitins. Muy buenas a todos, soy Antonio Monfort y en la última entrega del sótano del Planet no pude estar por problemas técnicos, de esos que nos ocurren de vez en cuando a los podcasters. Y bueno, Juan Carlos ha tenido la cortesía de invitarme a que grabe un audio sobre el tema central de dicho podcast, que no es otro que el nuevo tráiler de Wonder Woman. Eso posiblemente hará bajar el conjunto del nivel del podcast, pero a pesar de eso yo se lo agradezco mucho a Juan Carlos, que siempre tenga un hueco para mí en su programa. Bueno, hablando del tráiler, debo decir que las sensaciones generales son muy positivas. En general, el tráiler muestra una factura visual y una factura técnica impecable. Yo creo que muy agradables, muy potentes visualmente, muy bonita la fotografía, unas escenas de pelea también muy bien rodadas, aprovechando esos recursos de la cámara lenta y lo que parecen ser unos efectos especiales bastante interesantes. Y bueno, pues en conjunto, digamos, las sensaciones del tráiler son muy positivas. ¿Todo es positivo? No todo es positivo, ni de lejos tampoco, ¿no? Creo que Wonder Woman es un personaje muy difícil de llevar a la pantalla. Creo que es muy complicado, eso vaya por delante. Es un personaje que funciona maravillosamente bien como personaje secundario, pero no estoy tan seguro que sea fácil hablar de ella como protagonista, porque, bueno, al fin y al cabo es una especie de diosa con la cual pues es difícil, ¿no?, que contar una historia con la que un público se puede identificar. Además, su mitología pues es compleja, hay muchas versiones, etcétera, ¿no? Eso nos lleva al hecho de que es prácticamente inevitable, más que adaptar a Wonder Woman, hay que reinventarla, cosa que el universo DC cinematográfico hace bastante a menudo y hasta extremos insospechados, ¿no? Entonces, en esa línea, en el tráiler hay muchas cosas que a mí como lector de cómics me descolocan bastante. No entiendo, por ejemplo, qué hacen esa tropa de hombres ahí desembarcando en lo que parece ser Isla Paraíso. Normalmente Isla Paraíso es un lugar bastante aislado, no muy habitual como para ser protagonista de una precuela del desembarco de Normandía. Lo veo un poquito extraño, la verdad, me descoloca un poco. Igualmente me descoloca bastante también esa fijación o esa idea de haber colocado la película, ambientarla en la Primera Guerra Mundial. No sé por qué la fijación, digamos, en esa Primera Guerra Mundial. El personaje de Wonder Woman en los cómics ni siquiera es exactamente inmortal. Lo son las Amazonas, pero ella no necesariamente, aunque aquí entraríamos, digamos, con el tema de las versiones que comentaba antes. Por tanto, no veo la necesidad de ambientarlo en ese periodo histórico. Puede quedar bonito, puede quedar diferente, pero en principio no veo mucho la necesidad de ambientar la historia en la Primera Guerra Mundial. Otro tema que también me ha descolocado bastante es el hecho de que, bueno, los villanos ya desde aquí parecen un poquito de cartón piedra, o sea, lo más cliché del mundo, ¿no? Esa especie de general diciendo que va a dominar el mundo, el personaje desfigurado de Elena Naya, en fin, yo veo algo ahí que lo hemos visto en un montón de sitios, en demasiados sitios y demasiadas películas de origen, ¿no? Una película de Wonder Woman probablemente tendría que tener como villanos a los dioses. Probablemente a algunos de los dioses del Olimpo, a criaturas, digamos, del mundo sobrenatural. De hecho, que los dioses, el dios de la guerra especialmente, pues esté detrás de lo que sería una guerra en la Tierra, pues hombre, la cosa pintaría razonablemente bien, ¿no? Sería un poco el camino que sería más lógico tomar en una película de Wonder Woman, ¿no? Aquí da un poco la sensación de que sí que tenemos Amazonas, pero no necesariamente vamos a tener a los dioses del Olimpo. Es pronto para decirlo. Ya veremos qué es lo que sale en la película. Recordemos que estamos juzgando el tráiler y no la película, que esa no la hemos visto nadie todavía y todo está por ver. Veremos qué es lo que surge, pero bueno, la impresión de esos extractos, ¿no?, cuando vemos a los villanos, es de que esta va a ser una película de origen random, o sea, como tantas otras, con sus aciertos estéticos y, digamos, sus aciertos incluso pues a la hora de caracterizar al personaje, pero que no va a ir mucho más allá, ¿no? Veremos a ver qué es lo que ocurre con el tiempo. Sobre la caracterización de Diana, pues todavía se puede decir poco, porque en el tráiler pues seguimos viendo poca cosa de ella, ¿no? Lo que parece haber hecho aquí, o parecen acercarse, es un poquito a la versión que vimos en dibujos animados hace unos años, no recuerdo exactamente la fecha, creo que era en torno al 2010 o una cosa así, una película de animación de las DC centrada en Wonder Woman, que parecía tener una Wonder Woman bastante parecida a la que aquí está interpretando Gal Gadot. no sé, también es otra cosa de las que iremos viendo, con la salvedad de que aquella película estaba ambientada en nuestros días y no era una mala película de Wonder Woman, sino todo lo contrario, era una buena versión del personaje. Veremos a ver qué tal. A mí Gal Gadot personalmente sigue sin convencerme como Wonder Woman, o mejor dicho, creo que la caracterización que han hecho con ella es muy buena. Cuando aparece vestida con el traje icónico de Wonder Woman, creo que sí que da bastante bien el pego y funciona bastante bien también en las escenas de lucha, pero aún sigo teniendo problemas con ella, la verdad, tanto cuando, bueno, digamos, los planos cortos y especialmente cuando no va ataviada, digamos, con el traje de Wonder Woman, ¿no? Pero bueno, eso realmente no podemos juzgar si su interpretación ha sido buena o mala, o si la caracterización, la versión que ha hecho del personaje ha sido buena o mala, no lo podremos ver hasta que no veamos la película, ¿no? De momento, desde luego, ese no es uno de los problemas de la película. Mejor o peor, Gal Gadot es Wonder Woman, ha conseguido personificar el personaje y lo ha hecho estupendamente bien. Hay cositas que sí que me gustan, el hecho de que aparezca el personaje de Takandi, por ejemplo, me parece muy interesante. Creo que es un problema, de hecho, bueno, no estoy seguro, evidentemente, pero creo que puede ser un error de planteamiento para este universo de DC cinematográfico, haber cogido personajes como Takandi, Steve Trevor, que son tan fundamentales de la historia de Wonder Woman, y en vez de ambientarlos en nuestros días, donde podían aparecer en ese universo expandido, en ese universo extendido que está montando Warner, en vez de eso, dejarles atrás en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, con lo cual pues dejas atrás personajes que pueden ser muy interesantes. Es un poquito lo mismo que le ha pasado a Marvel con Peggy Carter, que es un personaje femenino muy interesante, pero aunque le ha intentado sacar jugo y le han intentado dar vueltas, pues desde luego en las películas del Capitán América pues han tenido que buscar un reemplazo sentimental, porque Peggy Carter está ambientada o vivía en la Segunda Guerra Mundial. Temo que le pase lo mismo a este Steve Trevor, a Eta Candy, y claro, ahí estamos perdiendo una buena parte del bagaje, digamos, de los personajes secundarios de Wonder Woman, ¿no? Y eso creo que puede ser una pena. En fin, en general, pues eso, buenas sensaciones. Yo tengo muchas esperanzas con esta película. Creo que es público y notorio que no me han gustado ni Batman Superman ni Escuadrón Suicida, y creo que Wonder Woman puede ser una buena película, puede ser una película que salve un poco la cara de este universo de DC cinematográfico. Creo que Patty Jenkins puede tener una visión diferente, espero que tenga una visión diferente del universo DC y una visión válida para el personaje. Creo que sería muy importante para Warner, para el personaje de Wonder Woman, para Warner en particular, digamos, dar un golpe sobre la mesa con un personaje femenino, con un protagonista femenino en una película de superhéroes. Eso es algo muy poquito habitual y aquí sí que serían pioneros. Creo que sería muy importante que la película fuera buena y que pusiera a Wonder Woman en primerísima línea y como un personaje adorado y querido, ¿no? Quizás sea difícil competir entre los superhéroes masculinos, pero creo que es el momento, ¿no?, de una película con una superheroína femenina pueda estar en primera línea, y en ese sentido ahí Warner tiene mucho que ganar. Y bueno, yo espero que lo hagan bien y que la película sea como mínimo tan buena, o al menos nos deje sensaciones tan positivas como las que deja el tráiler, que no es perfecto, pero como digo, pues en general salva bastante la cara del personaje y de la película. En fin, gracias por haber escuchado este pequeño rollo, espero no haberos aburrido demasiado. Y nada, os dejo otra vez con los colegas del sótano del Planet, que seguro son mucho más divertidos que yo. Un abrazo a todos. Bueno, chicos, gracias a Javi por tu presencia, por el coñazo que te he dado. No, hombre, no, coñazo ninguno, por Dios, un placer siempre. Alberto, no te preocupes, que al final acabaremos yendo al lado de los lovers, no te preocupes, que ahí hay dos sitios que vamos para allí. Ahí os espero, y con la libreta de Zack Snyder. Que nos tienen a todos ahí en la lista, ¿eh? Apuntaditos estáis. Sí, pero hay muchos en la lista esa. Es grande la libreta. Es grande. Alex, un abrazaco, tío. Un abrazo, tío. Es un placer, como siempre. Por cierto, ¿tú crees que saldrá Batman o Bruce Wayne en Wonder Woman? Seguro, porque tienen que sacar Funko, tío. Si no, esto no tira para adelante. Sí, sí. Alex, también conocido como el hombre que se dejó todo su dinero en las Funko. de Batman. Te podría gustar, yo que sé, a ver, un personaje mierdoso, yo que sé, Átomo. Zipi Zape, tío, que seguramente les harían uno y ya está. Paco, hoy se te ha escuchado un poquito mejor, no se te ha habido el subidón ahí típico, o sea que mucho mejor, ¿eh? Pues esperemos que siga esto así. Pues nada, tío, merci por haberte sumado a la fiesta. Un placer, Aco. Pues nada, el podcast 77 finalizado y no sé cuánto tardaré en editarlo porque se suponía que iba a ser una hora y hemos grabado Tela Marinera. Así que esperemos que pronto lo podáis disfrutar o sufrir. Eso dependerá quién lo escuche. Muchas gracias y hasta el próximo podcast.